del grupo participante. Del grupo una adecuada relación paternofilial con su madre y su padre como desarrollo del principio de igualdad constitucionalmente consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Para ello, tiene la palabra, le ruego que le den el micrófono, por favor, tiene la palabra el portavoz. El presidente de la Asociación Provincial de Chile. El presidente de la Asociación que asume el turno de palabra. No se escucha. Te das el micrófono y lo escuchamos perfectamente igual que antes. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bien, gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los miembros de esta corporación municipal la posibilidad que me brindan de defender ante esta institución el derecho de vida de niños presentes, así como de ayudar a los niños desarrolladores, de ser criado y educado por su padre y por su madre en igualdad de condiciones para el divorcio. Esta es la petición de la Asociación Pinense de Madre y Padre por la custodia compartida, en cuyo nombre hablo, que junto con otras asociaciones del resto de España viene solicitando desde hace tiempo una reforma profunda de la legislación en materia de familia. Como todos ustedes saben, en el año 2005 se aprobó una nueva ley de divorcio que, si bien significó un intento de modernizar las normas que regulan las relaciones familiares con la separación de la pareja, es algo en aspecto que no solamente reflejaba la exposición de la niña. Pero hasta el punto de que los obligaciones iniciales, la barra y la palma, han intentado señalar cuestiones de inconstitucionalidad de esa ley, ya que su articulado impide en la práctica el ejercicio de una responsabilidad parental efectiva, al contemplar las decisiones compartidas de manera excepcional, únicamente bajo las posibilidades de la fiscalía, si existe por los dos padres y solo si al menos uno de los dos es un hijo. No hay duda de que tantos condicionantes de la barra compartida facilitan claramente el ejercicio de la responsabilidad parental. Y no conseguimos los resultados de evitar el desacuerdo entre las partes y planificar los conflictos derivados de una ruptura por las devastadoras consecuencias que esto produce en su heroico. Desde el ámbito de esta ley de límite de contenciosidad en la resolución de las resoluciones matrimoniales ha aumentado más de 5 puntos en el estado español, situándose en 2009 en un 40%. Además, el actual modelo de divorcio impone en el 42% de los casos que hoy quedan a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa. A menudo con impuesto un papel secundario y sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la desaparición de ese referente en la vida del menor. La pérdida injustificada vino de los padres supone un drama para cualquier niño, drama que acaba produciendo desequilibrio emocional que afectará en su adolescencia y en la vida adulta. Hay más de 80 estudios científicos en la prensa internacional que constatan los graves perjuicios psicológicos que acarrea el hecho de la desaparición de uno de sus progenitores. Todo ello concluye que la custodia compartida es la mejor fórmula para los hijos contra un divorcio. La consecuencia de este sistema negatorio y perdedor es que incentiva el conflicto en el seno de la familia, provocando la desaparición brutal de un progenitor de la vida de su hijo y dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad real para rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y armonizar la vida de los menores con sus dos padres. La aplicación de esta ley en la práctica entra en contradicción con la decisión unánime de los países democráticos y el objetivo primordial de la construcción de una sociedad más justa y igualitaria, a saber, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. El artículo 39 de la Constitución española establece que los niños gozarán de la protección que dicen los acuerdos internacionales que dan por sus derechos. Por lo tanto, la ley de divorcio viola gravemente la Convención sobre los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, la cual obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo universal. También contradice otros acuerdos internacionales, entre otros el convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que en su artículo 5 dice que los jueces ejecutarán la igualdad de derechos y responsabilidades que viven entre sí y en sus relaciones con su hijo, por lo que respecta al matrimonio, durante el mismo y en caso de su disolución. O la Carta Europea de los Derechos del Niño, en su punto 11, que todo niño tiene derecho a gozar de un estado de vida y que estos tienen una responsabilidad en cuenta en cuanto al desarrollo y educación. Y en el punto 14 dice que en caso de separación, derecho a separación legal, divorcio de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres, ambos con la misma obligación. En la actualidad, miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y niñas, se ven afectados por graves problemas con la separación o divorcio de la pareja,

frente a un 4% de los padres que lo hacen. Que las mujeres dedican más de 3 horas al cuidado de sus familiares, de sus hijos, sus ascendientes y descendientes, frente a la media hora que declaran los padres que están al cuidado de sus hijos. Y quizás el más importante de todo, y es que solamente un 8% de los padres solicita la custodia. Solamente un 8% de los padres. Un 92% de los casos no solicita la custodia ni compartida ni total. Por lo tanto, estamos en un debate, en cualquier caso interesante, en cualquier caso que hay que estudiarlo y que hay que profundizarlo, pero sí que es verdad que no es urgente, porque la custodia compartida existe en nuestra legislación, nuestro modelo social en ningún caso es igualitario en el cuidado de los hijos, con lo cual eso lo demuestran los datos que estamos dando. Y yo simplemente para finalizar, y luego pasaremos a la votación, que yo pediría que fuera por punto, sin decirles que en mi experiencia profesional, hace ya quizá más de 20 años, una madre que le pedía su marido la custodia de los hijos, y a mí yo todavía no recuerdo, me dijo que ella estaba de acuerdo con que el padre se llevara a los hijos, pero que ella había ido a hablar con el padre, le había dicho que quería que hablara con el padre, y que le dijera, que le preguntara, ¿cómo se llamaba el tutor de su hijo? ¿Qué día tiene el gimnasio? ¿O cuál es el número de pie de su hijo? Y que si le sabía contestar esa pregunta, que le diera la custodia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raúl. Para terminar, tiene el turno de palabra. Qué machista, eso es machismo. Eso es machismo. Muy bien, muchas gracias, señora Raúl. En primer lugar, agradecer al presidente de su acción, que usted ha compartido la defensa de la moción. De una moción que debemos tener en cuenta, que nosotros también lo compartimos, porque además no solamente como un derecho a los padres, también un derecho de los hijos, puesto que los hijos tienen madre y también tienen padre. Decirle a los que son de esta moción que yo soy padre, si quieren, no termino, cuando tiene gimnasia, cuando tiene matemática y cuando tiene ciencia. Se lo puedo asegurar y estoy convencido porque yo he llevado el peso de las reuniones con los tiempos de la situación que tengo compartida y estoy seguro que todos ellos saben cuándo tiene su hijo gimnasia, cuándo tiene matemática y cuál es el nombre de todo. Por ello, queremos que escuchen sobre todo, repito, sobre todo, porque queremos que es un derecho de los hijos. Los hijos, como hijos, como los suyos, tienen madre, pero también tienen padre. Por tanto, vamos a apoyar y pedir la moción con toda nuestra fuerza la petición de custodia compartida. No vamos a omitir la petición del PSOE de votar por puntos, somos los proponentes y queremos que se vote la moción íntegramente, como así lo he hablado con los representantes de la custodia compartida. Sí, aceptamos, obviamente, una enmienda de la moción y quiero ir a de que dentro del seno del Consejo de la Igualdad se hable de la custodia compartida. Si es cierto que no son miembros de dicho consejo, por tanto, nos gustaría que el equipo de gobierno, cuando reúna ese consejo, invite a los representantes de la Asociación Provincial de Custodia Compartida. Nosotros, desde luego, apoyamos, agradecemos que oye su voto, es lógico que lo compartamos y que oye el PP, muchos fundamentos, porque estamos muy lejos ideológicamente, además, pero bueno, entre el PP e Izquierda Unida, pero sí agradecerle que dé su voto y que la moción, por tanto, esperemos que se apruebe y que ustedes sumen un ayuntamiento más y además la actividad de la provincia a su lucha y que ojalá lo consigan juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ministra, por defender su intervención, por tanto, que no quiere aceptar la decisión de votación separada que hace la portavoz del Grupo Popular, en ningún caso. Pero del Grupo Socialista. Pues entonces, acepta la decisión de votar por separado la moción, los diferentes puntos, y votamos los 3 puntos más el punto, si fuera para el otro, más el punto número 4 que acaba de decir la portavoz izquierda. Grupo Popular. Sí. Izquierda Unidad. Sí. Grupo Socialista. No. La aprobación. La moción queda aprobada con mayoría. Yo me sé el número de zapatos, mi chico. Continuamos por el punto ahora sí, número 13. Moción ejecutiva del Partido Popular.